para sumar a esta reflexión a Sandra Rayo de la Comisión Provincial por la Memoria. Sandra, buen día. Juan y Pachi, los saludan. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno, Sandra, desde el día de ayer se está siguiendo este decreto que ha sacado el Gobierno Nacional. Ustedes han sacado un comunicado criticando duramente esta decisión. ¿Cómo lo están viendo? No, bueno, como un avance más con el punitivismo exacerbado, con una intervención estatal vinculada con las problemáticas sociales ligadas con el disciplinamiento, el orden y la vigilancia social. Puede pensar que la política de promoción, protección y niñez y adolescencia en la Argentina son competencia del Ministerio de Seguridad, ya es la exacerbación extrema de esta perspectiva del Estado que desarrolla más su faceta de gendarme y policía que otra cosa, digamos. Hay agencias estatales específicas para desarrollar estas políticas y la verdad que recurrir a la gendarmería para que promueva los valores democráticos de las nuevas generaciones, si no fuera cierto y no hubiera resolución firmada, parecería un chiste de mal gusto, ¿no? Sí, pero no es un chiste. Esto ya está rodando. A usted, particularmente, todo el decreto, más allá de lo conceptual y lo general de todo esto, ¿qué es lo que más la preocupó cuando se puso a leerlo? No, bueno, precisamente esto, ¿no? Que sea una resolución del Ministerio de Seguridad, sí, que desarrolle políticas de contención, teóricamente, y de las problemáticas juveniles, digamos, porque están muy asociadas además con la vinculación del delito. O sea, se las piensa a los jóvenes, a los grupos juveniles más vulnerables, como personas peligrosas ligadas al delito, y por lo tanto, para encauzar a estas poblaciones es necesario que se formen bajo la tutela de fuerzas militarizadas, digamos, ¿no? Esta asociación entre orden y control por parte de las fuerzas militarizadas, esto es lo que más preocupa, además de realmente que es parte de la demagogia punitiva electoral, pero que es muy preocupante porque es un límite nuevamente que cruza este gobierno de lo que fueron los grandes consensos de la transición a la democracia, ¿no? Y que básicamente la democracia tenía que ver con salir de la tutela de las fuerzas militares, los que habían detentado el orden y que habían tutelado los procesos democráticos durante toda la historia argentina, digamos. Entonces, en ese sentido, para nosotros es un retroceso de 40 años, digamos, ¿no? Y que además potencia esta mirada autoritaria sobre la sociedad, de algunos sectores de la sociedad que dicen, bueno, frente a los problemas sociales hay que poner orden, ¿no? Hay que más dureza, más control, más presencia en la política, en la vida política argentina, en la vida social de las fuerzas de seguridad. Sandra, más allá de salir abiertamente a rechazar esta decisión ministerial, ¿hay manera de ponerle un freno, digamos, hay marcha atrás para este plan del gobierno? Yo no sé cuánto efectivamente se va a implementar, esperemos que no, esperemos que sea fuegos artificiales para las elecciones. Lo que pasa es que son fuegos artificiales muy peligrosos, digamos, no están jugando realmente con el orden, contra el orden democrático, digamos, están poniendo en jaque ciertas garantías básicas que habíamos construido como piso de la sociedad argentina. O sea, hoy se va a generar un programa piloto que se va a convocar a 1.200 jóvenes. La verdad que la incidencia va a ser mínima, pero lo que importa es el límite que corren en términos ideológicos y en términos políticos. Ahora, si vemos que esto está usado con fines electoralistas, estamos diciendo que hay un sector social que lo avala o que esto le parece bien. ¿Usted comparte esa lectura también? Y sí, la verdad que está hecho para eso, para convocar electoralmente a ciertos sectores claramente antidemocráticos y autoritarios. En vez de trabajar y formar una conciencia democrática plena y discutir con estos sectores de la ciudadanía que piensan que la democracia es caos, es libertinaje, etcétera, bueno, acompañan ese imaginario con propuestas que seguramente van a concitar el apoyo de algunos sectores. Claro. ¿El lugar para discutir esto es la justicia o cree que va por otros canales? No, no sé si es la justicia. Nosotros no hemos evaluado hacer acciones judiciales, pero sí es la política, sin ninguna duda. Sandra, gracias como siempre, un gusto. No, gracias a ustedes, hasta luego. Abrazo. Sandra Raggio, de la Comisión Provincial por la Memoria, ahí nos daba su opinión sobre este decreto que ha salido el día de ayer. La pregunta es esto de la justicia, porque la Comisión, generalmente cuando lo considera, se presenta a la justicia para denunciar algo, bueno, inconstitucional, ilegal o como sea. En este caso dicen que todavía no lo han evaluado. Son muchos los organismos que se han manifestado, y la verdad es que más dolor me da todavía pensar que esto puede ser usado con fines electorales, ¿no? Ojalá que todos tengan la sinceridad de su opinión de manera lo más objetiva posible, sin estar atrapados de lo que sirve o no para una campaña, más cuando estamos hablando de nuestros jóvenes.